Hola, son las 12 y 31 minutos y estáis aquí en Tofuria. Buenos días, este programa es como un programa extra de verano. Teníamos ganas de... O sea, no íbamos a hacer este programa, ya nos íbamos a ir de vacaciones, pero como tenemos, como nos encanta estar aquí con tanto botoncito, pues vamos a decir unas cosas que han salido nuevas que nos interesaba decir y poco más, musiquita y nos vamos a la playa. Y saludos, exacto. Vale, pues ahora ponemos una canción de Putilatex que se llama Somos los que sobran, y luego ya volvemos y vamos a leer un comunicado sobre la situación actual en el Cabañal. We'll be right back. Muy bien, acabamos de escuchar a Putty Latex. Realmente no era la canción que pensábamos que era, pero bueno, no pasa nada, aquí hay 45 grados y damos para lo que damos. Muy bien, ahora Jordi procederá a leer un comunicado que ha sacado un grupo de peña de aquí del barrio, que considera que aún no se ve representados en los canales de comunicación que ya existen. Bueno, no es que no se vean representados, es que no tampoco, y tampoco se quieren, ¿no? Y quieren autorrepresentarse, por así decirlo de alguna forma. Y han sacado un comunicado escrito colectivamente que ahora os vamos a leer. Queríamos haber puesto la canción de Putty Latex de Los que sobran, porque tiene a lo mejor incluso algo que ver con esto, ¿no? Porque parece que, aunque se haya ido pues Rita Barberá, ¿no?, del ayuntamiento, parece que aún hay, pues parece que les sobra gente en el barrio, y a lo que nos sobra, pues a la gente que estamos viviendo en el, ¿no?, en el barrio, lo que nos sobran pues son esas maneras de hacer y todo esto. Bueno, pues como ya están pasando en varias ciudades, en muchas ciudades europeas, como decía, en muchas ciudades está pasando, que es este fenómeno de modernizar los barrios. Es que queríamos hacer un experimento, a ver si sale con el ordenador. Bueno, el proceso este de modernizar los barrios, que se llama gentrificación. Bueno, pues eso. Como ha dicho Madí, hay peña del barrio, ¿no?, pues que se está organizando de una manera más autónoma, pues eso, denunciando que eso, que aunque no se paralice lo que es la ampliación de Blasco Ibáñez, pues está el problema de la gentrificación, ¿no? El modernizar el barrio, subir los alquileres, expulsar a la gente que no da una buena imagen del barrio. Y bueno, vamos a leer el comunicado, que está en valenciano. Sabemos que hay gente que nos oye desde fuera, pero bueno, lo vamos a leer en valenciano igualmente. Per un procés de participació autoorganitzat al Cabanyal. Estem presenciant com el nou panorama polític valencià ha suposat que, després de la paralització tan desitjada del projecte de prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez, el barri del Cabanyal es veja afectat directament per la gentrificació. Una gran part de la població que resideix en el barri podria veure's en la situació d'haver de marxar pel seu baix poder adquisitiu o la seva condició de marginals. Aquest procés afectarà també el preu de l'habitatge, per la qual cosa molts altres podrien veure's afectats igualment per la pujada dels preus de lloguer i d'altres recursos comercials. Una elitització urbana que no té en compte a les persones més enllà del seu capital particular. La gentrificació és un procés socioeconòmic derivat de l'urbanisme capitalista que està produint-se en molts barris i ciutats. Es tracta de la substitució d'una població amb recursos baixos o limitats per una altra de classe alta o adinerada. Sol donar-se en zones urbanes degradades o abandonades per l'administració, les quals són vistes com a llocs amb un potencial per al desenvolupament de negocis, principalment immobiliaris i d'altres tipus. En la nostra ciutat, en barris com el Carme o Russafa, estem veient com en els darrers anys les classes populars immigrants estan sent substituïdes per un tipus de població dedicada al negoci de l'oci i el turisme. Les mesures adoptades pel nou equip de l'Ajuntament en relació amb el barri semblen apuntar en aquest sentit. Ha arribat poca informació als veïns del carrer. A una gran part d'ells se'ls ha exclòs i invisibilitzat rere els nous plans d'urbanisme social que es preparen, mentre es parla sense parlar de participació ciutadana. L'augment de la presència policial, pràctiques de registres i identificacions a qualsevol persona que passeja per la zona zero amb l'excusa de tràfic de drogues i la persecució a les anomenades xatarreries són exemples de mesures de pressió que afecten directament a la població més vulnerable. L'assumpte de les xatarreries és especialment significatiu. En primer lloc, caldria dir que una xatarreria és un lloc on es comercia amb ferralla, cosa que no existeix en el Cabanyal. Part de la població pobra es dedica a amagatzemar ferralla per a després vendre-la, sent aquest un dels seus principals recursos econòmics. el qualificar aquests magatzems com a negocis i perseguir-los suposa acabar amb la seva forma de guanyar-se la vida i, per tant, forçar-los a buscar un altre lloc en el qual poder dedicar-se a aquesta activitat. Es criminalitza així la pobresa i s'utilitza a la policia com a executor administratiu del pla d'emergència dictat des de l'Ajuntament. Aquesta situació ha impulsat a diversos col·lectius del barri a treballar conjuntament per a reivindicar i desenvolupar un procés de participació obert en el qual capien sensibilitats i punts de vista que no s'estan considerant suficientment fins al moment. La idea no és simplement fer propostes sobre els aspectes socials que no estan sent considerats des de l'Ajuntament, sinó treballar en el seu desenvolupament al marge de que siguin després ateses o no pel nou govern de la ciutat. Davant el procés de gentrificació, entenem com a mesures urgents a dur a terme la resistència a la deportació de la població a major risc de ser exclosa, cercant que conserven un habitatge digne i el seu context social, així com alternatives per a mantenir el seu mitjà de subsistència sense que cause problemes de convivència amb altres veïns i veïnes, com podria ser la creació d'una cooperativa per a l'amagatzematge de ferralla. En un segon pla, entenem com a necessari que es respecten els diversos espais autogestionats que existeixen en el barri i que desenvolupen una considerable funció social, així com el treball que realitzen diversos col·lectius i associacions en temes d'autogestió, educació i drets socials. L'obertura d'aquest procés de participació pretén arreplegar necessitats i propostes amb les quals construir un model de convivència per al barri en el que siguin els propis veïns i veïnes qui decideixen sobre el futur que volen per al Cabanyal. L'espai veïnal del Cabanyal es constitueix com un lloc de confluència de propostes per al barri. Així, us convidem a participar en la pròxima assemblea que tindrà lloc el 8 de setembre a les 8 al Solar del Clot. Està assignat com espai veïnal del Cabanyal. Pues això, que vos esperem a la següent assemblea, que serà el 8 de setembre a les 8, i esteu totes les veïnes superconvidades a participar en aquesta assemblea autogestionada i autònoma, que bueno, que n'hi ha penya de, no sé, molt diversa, no? Sí. Està molt bé. I nada, i queremos pues leer eso, darle difusión y y también pues acordarnos y acordar que vale, no vamos de vacaciones, pero aquí todo el rumbo sigue, siguen los controles policiales, sigue la presión, sigue la represión, entonces también acordarnos de eso, estar un poco al loro, intentar ser solidarios en los pequeños aspectos de la vida diaria en los que nos podemos exponer así más tranquilamente, más fácilmente. Y luego ver ahí, ¿no? Como según eres socializado, ¿no? Nosotros como blancos a lo mejor nos paran menos. Hemos visto como el trato, por ejemplo, con la población rumana es muy distinta. Directamente la policía te lo dice. Es que vamos a por los rumanos. Claro. Y bueno, no sé, todo esto. Que la gente estaba diciendo, que la gente me dice, ¡ay, qué bien que tú vives en el Cabañal, que se ha ido Rita Barberá! Bueno, pues es que a lo mejor incluso cuando estaba Rita había, o sea, estaba la amenaza, ¿no? De la del proyecto de prolongación, pero es que ahora vamos que van a saco, ¿no? Sí, y se ve mucha menos posibilidad de construir una resistencia, un proyecto alternativo en común, porque claro, también al meterse en las instituciones y al dar una imagen de apertura hacia un diálogo, hacia una construcción conjunta de un nuevo barrio, pues claro, las fuerzas se dividen y cada uno vela por sus intereses, y nosotras consideramos que nuestros intereses son mantener el barrio con sus multiplicidades y sus, no sé, sus diferencias también, y no queremos simplemente que se convierta en otro barrio de playa patinado y bonito y lúcido como una revista de moda. Bueno, pues del tema del Cabañal seguiremos hablando porque esto va a traer cola. Con la broma de antes tampoco queríamos quitarle importancia, y no es que nos lo tomemos a broma, pero bueno, también es nuestra línea, ¿no? Sí. Y queríamos hacer ese... esa prueba con el ordenador. Así que bueno, pues está la canción que viene ahora, pues eso, para la peña del Cabañal que nos está oyendo. (Risa)

vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte. Venga a quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Voy a quemar y no, no te olvides de mi nombre, no te olvides de mi nombre. Muy bien, todas a veces tenemos que quemar, Sara Eve más que nadie. Y nada. Por si no ha quedado claro. Por si no ha quedado claro. Pues nada, yo diría que os dejamos aquí con un par de cancioncitas muy interesantes. Sí. Bueno, antes de despedirnos, queríamos decir que, bueno, dirigirnos a esos taurinos. Esos chavales de peñas taurinas que dentro de nada son las fiestas de su pueblo, pues solo comentar que hemos estado mirando en internet y ya están saliendo algunas noticias de cogidas por cornadas, ya ha habido un muerto en una fiesta de un pueblo. Y nada, que cuando vayan a esas fiestas, pues recordar que pues a lo mejor te puede tocar a ti. El próximo quizás serás tú. Entonces, bueno, nos gusta ver cómo los animales autogestionan la venganza, ¿no? Y mucha apoyo y solidaridad para los toros. Pues eso, ya este programa ha sido muy de andar por casa. Nos vamos a despedir porque nos vamos a la playa. Vamos a volver en septiembre. Claro, con más energías y muchas más cosas que contar. Ahora os dejamos aquí con un par de canciones, una en especial, es un poco peculiar y vamos a poner una canción, sí, que nos gusta mucho, que bueno, sí, es un poco rara, pero es de Exótico Pop, que es activista queer, la canción se llama Encúlame, o sea, ya os podéis imaginar, va muy en nuestra línea. Y luego la siguiente canción, no vamos a decir cuál es una sorpresa, es una canción muy veraniega y pues eso, ¿no? Para que os animéis a ir a la playa. A mover el mondongo. Así que nada, pasad un buen verano. Adeu. Sí, sodomízame. Libera, toma mi culo, vamos a pecar. Dámelo todo, no tengas piedad. Y tú tranquilo que después iré por ti. Lubricas muy bien. Sí, fóllame por detrás. Estoy tan caliente que puedo oler la goma de tu condón quemándose en mi culo. Mi culo es la revolución. Mi culo. Yo quiero bailar toda la noche.